Paso de las Madres, les cantamos con sentimiento. Veste y me vas, viejita mía. Llévame contigo. No me dejes. No.